Cuidémonos del calor. Seguí estas recomendaciones. Tomar más agua y evitar exponerse al sol de 11 a 17 horas. Ante un golpe de calor, comunicarse con el SAME al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/calor. Buenos Aires, Ciudad. Bueno, gente, vamos, que estamos atrasados con las comandas. A ver, el pedido son 4 audios de jamón y queso, 3 audios de medio ambiente. No, medio ambiente ya no queda. Decirle si lo quiere cambiar por audios sustentables. Y 3 audios criollos de acá, con sabor a río. ¿Listo? Marchando. Radiodifusión, le hacemos cosquilla al parlante. Radiodiversión, mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. ¡Hijo! Con el padre. ¿Qué le dijo un conductor de radio a otro conductor de radio? Fíjate que a las 21 y monedas empieza Mis hijos están con el padre. No, a las 20 y monedas, lo corrigió el otro. Ah, porque ese era el chiste, él vivía una hora en el futuro. Ay, qué lindo. Mis hijos están con el padre, un programa de desinformación general. A puro punk, comenzamos esta emisión de Mis hijos están con el padre por Radio La Retaguardia, laretaguardia.com.ar. Operación técnica, luciendo su cresta punk. Correspondiente Nacho Álvarez en controles y en duplex también por am690.com.ar. K24, una radio como a vos te gusta. ¿En qué anda? Heavy metalero Sebastián Gómez Antelo. ¿En qué anda tu programa amigo, el de Jorge Jesús Pipi? Personalidad. Desde 1982 al aire ininterrumpidamente, Jorge Jesús Pipi, la voz señera de la AM690. Pero él interrumpía a veces, ¿eso lo haría interrumpidamente? Y claro, interrumpidamente. Podés mandarnos cartas a Casilla Postal 1528 Mataderos. En reparación. Ah, ¿Cuánto cerraron, Silvio, las distintas drogas en el mercado bursátil, en la City? Clonas, clona endolsufan, 12 euros. Glufosinato de amonio, 3,50 euros. Mis hijos están con el padre. Contraindicaciones para este programa. Luego de escuchar Mis hijos están con el padre, es rápido y completamente absorbido. La vida media de la eliminación de su humor está entre 20 y 60 horas. Menos de un 0,5% se elimina por orina. Sí, aunque seas un bot, puedes llamarnos al 11-31-81-31-26, repito, al 11-31-81-31-26. Gracias. Caminando por la calle, la gente suele pararme y me pregunta, Silvio, ¿cuándo vuelven a entrevistar a Sousa? Hace mucho que no tienen audios, ¿qué está pasando? ¿Por qué tanto silencio? Mándenle mis saludos. Pero qué coincidencia, me pasó lo mismo en la semana. Y además me decían, ¿y cuándo vuelven a hablar del trigo HB4? Como en aquel lejano y pandémico año de 2020, cuando entrevistamos a Gustavo Schraub, titular de la facultad de la Cátedra de Genética de la Facultad de Agronomía. ¿Cuándo volverán a hablar del trigo HB4 y qué era el trigo HB4? Para ello estamos en comunicación precisamente con Javier Sousa Casadiño, el excoordinador regional de RAPAL, Red de Acción en Plaguicidas y sus alternativas en América Latina. Hola Javier, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Muchas gracias por tu tiempo y tu predisposición siempre con nosotros. Gracias a ustedes, ¿no?, por comunicarse y poder charlar de estos temas que son a veces relativizados por otros medios tan importantes. En ese año que mencioné recién, en el 2020, Gustavo nos hacía referencia a que la transgenia en sí no era mala. El problema con este evento HB4 era que se había modificado por transgenia un gen que lo hacía resistente al glufosinato de amonio. ¿Podemos empezar esta entrevista explicando a la audiencia qué es el glufosinato de amonio, Javier? Sí. No se está escuchando, Javier, ¿eh? Está ahí muy mala señal o se entrecorta, algo pasa. Década del 50. Esto que se utilizan para eliminar, erradicar, matar hierbas, ¿no? Muchas veces se dice maleza y se considera a veces erróneamente maleza todo aquello que no es el cultivo que alguien sembró. En este caso, utilizando en el caso del trigo, para matar a todo tipo de hierba. El glufosinato de amonio es un producto categorizado, está dentro de la lista de los altamente peligrosos. Yo siempre aclaro, todos los plaguicidas son peligrosos, pero hay una gama. En Argentina tenemos 123 dentro de esa lista, más peligrosos que otros, fundamentalmente por el efecto irreversible que tienen a nivel socioambiental. En el caso de los seres humanos, estos productos se consideran perturbadores de la reproducción. No perturbador endocrino, sino perturbador de la reproducción, alterando la reproducción humana. Esto incluye también justamente el sistema endocrino, que tanto influye en nuestras hormonas, justamente en todo el ciclo biológico de los seres vivos, fundamentalmente en la reproducción. Entonces, es un herbicida de amplio espectro, sirve para matar muchos tipos de hierbas, y fundamentalmente pensar ahí que está dentro de la lista de los altamente peligrosos. Quiero referir a cosas por ahí nuevas que nunca charlamos. En noviembre del año pasado, quiero ser claro, en noviembre del año pasado, se reunió un gran grupo de químicos, científicos, tomadores de decisión, incluso algunos compañeros de PAN Internacional, donde estamos con Rapal, y se creó una alianza internacional para eliminar a los altamente peligrosos y reemplazarlos por estrategias alternativas ecológicas. Con esto marco, quiero marcar claramente la potencialidad de generar daños de estos productos químicos. Exactamente. En una nota reciente en página 12 del periodista Darío Aranda, informa que este trigo ya está siendo procesado en algunos molinos de nuestro país. ¿Esto se puede confirmar? ¿Es así? Mira, vos lo decías muy claro, este trigo conseguimos en plural desde más de 100, ¿no? ONG, grupos de acción, personas investigadores, que fuera de alguna manera no prohibido, sino que la justicia falló en favor de que no se pudiera producir en Buenos Aires. Esto ocurrió durante los años 2001-2002, después la Cámara revocó esta decisión de impedir la siembra y se está sembrando. De todos modos, yo siempre aclaro que el impedimento de sembrar este trigo fue la provincia de Buenos Aires, no en San Luis, no en La Pampa, no en Córdoba, no en Santa Fe, no en Entre Ríos, que son también provincias trigueras. Bien, para, digamos, por lo menos difundir que puede estar llegando a la mesa de las familias de esas provincias. Puede estar llegando a nuestra mesa. Lo voy a marcar porque me siento orgulloso de haber participado dentro de ese gran colectivo, ¿no? Que como muchas veces tenemos que actuar, ¿no? De aportando las ONGs que a lo mejor tienen más incidencia en la sociedad. A mí cuando presentamos el informe para llevar a la justicia, me tocó dentro de ese informe trabajar más en la posibilidad que los genes del trigo transgénico pasaran a plantas no transgénicas. Me tocó trabajar justamente en este tema porque se decía, bueno, que como la planta del trigo es autógama, refiero claramente esto, se fecunda y después se abre la flor y se fecunda, los órganos femeninos y masculinos están en la misma flor. De investigaciones que pudimos hacer, dan cuenta que hay posibilidades de que el polen viaje a otras plantas. Hay riesgo de contaminación. Altera, exactamente, nuestra soberanía alimentaria, que es el derecho que tenemos los seres humanos de alimentarnos justamente a partir de nuestros deseos, nuestra voluntad, nuestros derechos. Digamos, la soberanía alimentaria es un derecho. Y justamente en estos días, desde el domingo hasta ayer, tuvimos una gran asamblea con un gran grupo de ONG, de grupos de trabajo de América Latina, la Alianza por la Soberanía Alimentaria, justo vuelve a salir de nuevo el tema de los transgénicos, ¿no? Alterando el derecho a decidir qué comemos y cómo comemos. Y yo marco esto, los seres humanos convivimos con las plantas de las cuales nos alimentamos por centurias, ¿no? El trigo es una de las primeras plantas que aparece en la media luna fértil en Palestina, ¿no? Con tantos problemas que hoy existe en la comunidad de Palestina. Ahí nace el trigo, ¿no? Y refiere muchas veces la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, al trigo, ¿no? ¿Qué marco con esto? 2-3 años de investigación con ratas en un laboratorio no alcanzan para decir que estos productos son inocuos, ¿sí? Claro. Pongo un ejemplo simple, el libro lo tengo frente a mí ahora. Un primer libro sobre el DDT de los años 40, un libro viejo, fuera de DDT, que tengo y que lo compré una vez en libros usados en la ciudad hace muchos años, en Buenos Aires, nos decía que el epígrafe del primer capítulo dice, desde el punto de vista médico, el DDT es prácticamente inocuo, así como lo digo, ¿sí? Mira. Digo, hoy sabemos que el DDT produjo miles de intoxicaciones en las personas, ¿no? Te digo, 3-4 bueno, años. Bueno, el cigarrillo lo mismo, ¿no? El cigarrillo lo mismo. Ah, el cigarrillo, algunos edulcorantes, ¿no? Digo, se negó por años, el asbesto, fíjate, ¿no? Digo, se negó por años y sin embargo, hoy lo vemos. Digo, lo transgénico, eso. Y además, a ver si soy claro lo que digo, tenemos el derecho a no ingerir alimentos transgénicos. Claro. En esto, te digo, va a ser ya casi 28 años que venimos trabajando en transgénicos. Yo empecé a trabajar en transgénicos en el 95, mirá, cuando una diputada verde vino a Argentina, nos encontramos, fuimos a ver a la sociedad rural. Otra refería esto en esta reunión de la Asamblea, para que veamos cuántos años llevó la lucha. Digo, comenzamos a trabajar en el tema transgénico y hay múltiples entradas a decir no. Primero, es indudable que en Argentina los cultivos transgénicos están asociados a un paquete tecnológico, ¿no? Esto está claro, nadie lo puede negar. Yo no quiero decir que los transgénicos provocan más uso de plaguicida, lo demuestra la realidad, ¿no? Y la otra cuestión es la alimentación. Y alguien también, por filosofía, por ética, puede decir no querer comer transgénico. O sea, la entrada a decir no a lo transgénico no solamente desde el punto de vista de la ciencia, ¿no? Digo, podemos decir no, porque es una... Es una posición filosófica, exactamente. Exactamente, y es tan válida como una posición de alguien que dice, ah, mirá, no tiene nada. No, no queremos. O pasado mañana dice, bueno, comete esta sopa de tal cosa del mar. Y vos decís, no, no quiero porque no... Digo, estas cuestiones me parece también interesantes plantearlas, ¿no? Lo filosófico, lo ético, la espiritualidad. Sí. Pero esta cuestión que tiene que ver, fíjate, en nuestro país, como decía recién, el trigo no es autóctono, pero lo venimos cultivando, fíjate, las primeras regiones, la charla nos sirve para ver algunas cuestiones del trigo, aparece mucho en Neuquén, las primeras siembras de trigo se hacen en Neuquén y en Mendoza, ¿no? Muy vinculado a pueblos originarios, a mapuches, fíjate, estamos hablando de hace... Sí. casi 200 años, y tenemos variedades que vienen hace 200 años, y la vamos a contaminar, ¿viste? Esa cuestión también yo creo que es interesante para tenerla en cuenta. Sí, he leído una nota que ya tiene su tiempo, escrita en de tu autoría, escrita en Biodiversidad La, en donde mencionas un giro de las empresas transnacionales de plaguicidas que empiezan a incursionar en la producción de bioinsumos. Tal cual. ¿No? Tal lo mencionás como parte de las estrategias de posicionamiento en el mercado. ¿Qué es este tal nuevo cual. Discurso verde de las transnacionales? O sea que en esta reunión de la Alianza por la Seguridad Alimentaria veíamos desde varios países como falsas soluciones a la crisis alimentaria y climática que estamos viviendo, ¿no? Y una es ahora mostrar nuevas facetas, ¿no? Aparece claramente acá el tema de, bueno, usemos plaguicidas banda verde, ¿no? Como si esto asegurara que no son tóxicos. Yo recuerdo de la investigación que hicimos que un 30% de los plaguicidas banda verde están en la lista de los altamente peligrosos. Uh-huh. Pero la otra opción es, bueno, vayamos a producir bioinsumos, ¿no? Insumos químicos basados en la vida. Uno podría decir, son menos peligrosos, sí, pero no rompemos de vuelta. Digo, a ver, sí son peligrosos porque cuando nosotros trabajamos sobre el tema de los biopreparados que hacemos en las comunidades, siempre decimos que por más que sean productos basados en la naturaleza, pueden generar inconvenientes. A ver, Javier, ahí te hago un paréntesis para mencionar la diferencia entre biopreparado y bioinsumo. Un biopreparado sería, por ejemplo, un extracto de ortiga. Exactamente, ¿no? Cuando decimos un alcohol de ajo, estamos diciendo algo que vos podés hacer en tu casa, no claro. genera dependencia, las comunidades lo vienen usando también hace décadas. Digo, para que pida un extracto de ortiga, el alcohol que hacemos de ajo que es efectivo, o la decena de preparados que cada comunidad hace, ¿no? Desde los fermentos que usan a partir de plantas, el apiche que hacen en Catamarca mezclando pimienta, el ají de la mala palabra y ajo. Digo, eso es un preparado que la comunidad se lo usa con sus insumos locales, no genera dependencia. Lo otro son los bioinsumos. La Argentina tiene una cámara de bioinsumos con muchas empresas que tienen, digamos, un discurso a veces, y lo he leído en algunos diarios, confrontativo con la agroecología, ¿no? Y bueno, y ahora también las empresas, yo lo he visto en CASAFE, que es la cámara que agrupa a las empresas que producen plaguicidas, creó, digamos, una sección de bioinsumos. Para que la audiencia nos pueda comprender y poder compartir, bueno, es el uso de virus, de bacterias, ¿no? Bien. Que, digamos, intentan reemplazar a los plaguicidas. ¿Cuál es nuestra mirada crítica? Yo no digo que no deban usarlo, pero ¿cuál es la mirada crítica? Bueno, vamos a seguir generando dependencia, ¿no? El productor va a tener que comprarlos. La otra que también, ¿no? Digo, a ver, si uno utiliza un plaguicida del tipo de los bioinsumos que se llama Bacillus thuringiensis, que es una bacteria, es efectivo, pero también va a matar a una gran cantidad de larvas, ¿no? Por eso lo usamos en maíz para la yatraea, ¿no? Que es un insecto que todos conocemos, que es el que se come los granos de choclo. A veces compramos choclo y hay algunos que están comidos arriba. Sí. Pero eso es un gusanito, ¿no? Hay quien se come todo. Claro, pero también va a afectar a un montón de otras larvas, de mariposas, de insectos benéficos, ¿no? Digo, por eso la precaución con estos bioinsumos, ¿no? Que no generen, digamos, otra gran dependencia, ¿no? Bien, bien. Lejos de estar en mí el ánimo de polemizar en esta charla, porque sigo tu trabajo desde hace mucho tiempo y lo comparto plenamente, pero en aquella entrevista con Gustavo Rauf surgió un tema con la transgenia en sí misma, que él hizo una salvedad que quería, bueno, compartirla acá en la entrevista. Nacho, ahí si lo tenés a mano, por favor, es el 1. Ahora, bueno, salió el HB4. Quizás en soja esté bastante demostrado que le da resistencia a sequía. Creo que tiene un beneficio para el productor, que si no llueve no pierde la cosecha. Entonces eso es algo bueno para el productor. Tiene el efecto negativo de la resistencia herbicida, que va a estimular la aplicación de herbicida, que es bastante más tóxico que otros y peligroso. Y sabemos que no estamos aplicando bien los agroquímicos, y que esos agroquímicos son tóxicos para la salud humana, y los efectos en algunos están muy estudiados y son muy negativos. Entre ellos en ¿Podríamos decir, Gustavo, que estamos lejos de llegar a un horizonte de buenas prácticas agrícolas con este tipo de modelo? Sí, yo creo que sí, porque aparte, desgraciadamente, hay muchas normas que no se cumplen. Digamos, uno dice, bueno, estamos en contra del trabajo infantil y el trabajo esclavo, y uno sabe que existe. Y dice, bueno, hagamos buenas prácticas agrícolas, y ojo, hay productores que tienen cierto grado de conciencia y no quieren hacerlo, pero hay otros que han naturalizado tanto que hasta ellos mismos se han envenenado, han tenido cáncer y no se han dado cuenta de que el problema era lo que estaban aplicando. Bueno, aquí estaba el testimonio de Gustavo Rau, en una posición de defensa hacia la transgenia, pero no hacia el agrotóxico. Ahí era bien claro que dividía ahí las aguas. ¿Qué pensás de su testimonio? Bueno, yo, en principio, como decía, el tema de los plaguicidas está muy claro, ¿no? Digo, yo difiero en el sentido de las normativas. Fíjate que no tenemos una ley nacional sobre plaguicidas. Digo, esto está claro. Coincido que no se cumple, pero no tenemos una ley nacional de plaguicidas. A ver si soy más claro. nos falta mucho más legislar también y clarificar, abrir, transparentar, salir de una mirada críptica acerca de cómo los plaguicidas se categorizan en Argentina, cómo se registran. Claro. Hoy falta más presencia de la sociedad, avanzar más en la comercialización, cómo regulamos mejor la comercialización. Por ejemplo, desde Rapal vimos y denunciamos hace 2 meses que, pese a estar prohibido, todavía se vende clorpirifos en Argentina. Digo, falta normativa y coincido que falta la aplicación de esas normativas, ¿no? Es decir, a ver, ¿cómo controlamos hoy en los lugares de venta que no se vendan plaguicidas prohibidos? Las condiciones de aplicación, fíjate aquí en Barcos Pasos, que es una sociedad evidentemente rural, el 80% de la tierra del distrito donde te estoy hablando ahora es rural, y siempre estamos denunciando que no hay control acerca de las aplicaciones, se pulveriza cerca de las zonas donde no está permitido, muy cerca de las zonas urbanas. Nosotros tenemos una ordenanza que limita las pulverizaciones. Entonces, y sí, el tema de que los plaguicidas causan efectos a largo plazo. Con los transgénicos, uh-huh. Yo te digo, yo del año 95 empecé a trabajar en este tema y soy muy crítico. Muy crítico por lo que te decía recién, ¿no? Digo, está muy claro que en Argentina, digo una cuestión muy, para que pensemos, cuando se libera el primer cultivo transgénico en Argentina, ese mismo año ya se incrementa el uso de herbicidas en Argentina de 60 y pico de millones a casi 99 millones, ¿no? Digo, para que veamos. Desde mi mirada también, digo, este gran boom de los transgénicos acompañó, quiero ser claro en esto de vuelta, no hay una causa-efecto directo, no como la bola de billar, que vos pegas en una y pegas en la otra. Yo digo, siempre a mí me gusta hablar de la multicausalidad, ¿no? Yo no estoy diciendo acá que los transgénicos provocan deforestación, no lo estoy diciendo. Estoy diciendo, en Argentina, la expansión de los cultivos transgénicos acompañó otros procesos. La deforestación, exacto, la desertificación, el incremento de uso de plaguicidas, el incremento de los monocultivos. Digo, están relacionados esto, ¿no? Y claramente, fíjate, yo me acuerdo, hicimos un trabajo de investigación en el año 99-2000 y veíamos que los productores, que tenemos, fíjate, ya hace 25 años, ¿no? Usaban 1 o 2 litros de glifosato, una pasada. Hoy los productores utilizan más de 10 litros de glifosato, varias pasadas, vuelven a utilizar otros herbicidas que habían mermado en su uso, ¿no? Digo, claro, lejos de ese horizonte de buenas prácticas agrícolas. En tabacaleras y hortícolas, los productores están usando paraquat, que es un producto, de vuelta, sale de las investigaciones que hacemos, lo quiero aclarar, sale de nuestras investigaciones que están usando, sí, este producto que es extremadamente peligroso. Entonces, sí. Y la otra cuestión, como te decía recién, 20 años, 25 años en la evolución, en esa coevolución de las plantas con los seres humanos, es muy poco para decir que no son dañinos en nuestra salud. Y la otra cuestión clara, podemos decirnos los transgénicos de una mirada espiritual, desde una mirada filosófica, de una mirada ética. Como decía, hablamos de trabajo infantil. Yo a veces digo en broma, digo, que podemos tener mano de obra infantil para algunos cultivos, la cosecha de algunos cultivos, porque la mano es chiquita, captura mejor la fruta. Si lo fuéramos a ver desde la ciencia, el trabajo infantil sería el ideal, claro, para algunos cultivos, la cosecha de frutilla, la cosecha de arándano. Le decimos no por una cuestión ética. Ética. No le decimos ética. No por una cuestión científica. Y también, ya, claro, no, yo denuncio en mis trabajos el trabajo infantil en la horticultura. Dipliemos el por qué decimos no algunas cosas, ¿no? Está bien, ahí uno sienta las bases, ¿no? Digo, yo cuando empecé a escuchar, a leer sobre transgénicos, como les contaba, no, en los años 94, 95, decían por una cuestión, digamos que sabíamos que iban a traer más dependencia de los productores, sabíamos que iban a ser más costosos, que es lo que vemos ahora claramente, ¿no? Los productores tienen que, digo, esto tiene que ver, fíjate, que hayan desaparecido tantos productores entre los censos del 2002 y de 2017, ajá, marca claramente que en muchos casos los costos de producción se han incrementado, ¿no? En ese año 2000 que les contaba recién, los productores nos decían que algunas plantas, nos contaban así, aparece en las encuestas y en el libro, dice, hay algunas plantas que son tolerantes al glifosato, aplicamos y no pasa nada. Y hoy vemos que hay millones de hectáreas en Argentina que las plantas generaron las propias resistencias justamente a estos productos, ¿no? Sí, recién abrís la tranquera de este programa y te asomás a él. Estamos hablando con Javier Sousa Casadiño, él es integrante de Rapal, Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en América Latina. Como este también es un programa que hace buenas prácticas periodísticas, le paso la posta a mi compañero Braulio Domínguez. ¿Cómo anda la huerta, Javier? Recuerdo... Esta huerta en verano, mira, estuvo muy bien, a diferencia del año pasado, que casi no pudimos cosechar nada. Muy buena cantidad de tomates. Hemos comido dos meses todos los días tomates. Recién a la tardecita estuve mirando, venía de la facu y vienen bien los zapallos, la rúcula, la selga. Hemos comido bastante lechuga, mejor que el año pasado. Muy bien. Qué envidia sana, decía mi abuela. Una cuestión porque que me gustaría... envidia agroecológica. Perdón que recordé algo que dijeron recién. Es cierto que las buenas prácticas agrícolas no se cumplen, ¿no? Si un día quieren charlar, yo fui director de la tesis de posgrado de una alumna de Jacqueline Bertela Ruiz, de General Rodríguez, y viendo en la zona hortícola donde el SENASA dictó que tienen que cumplirse las buenas prácticas. Y todo porque hay factores locales, estructurales muy fuertes para que las buenas no se cumplan. Si quieren charlamos de eso otro día. Sí, claro, sí, hasta lo reconoció en este programa. Y cerca en esa pandemia también entrevistamos al que fue autor del manual de las buenas prácticas. ¿Recordás el nombre, Braulio? Mario Bogliani. Mario Bogliani. Y tuvo... No, vos fíjate, nosotros estábamos viendo en zona hortícola, ninguna de las buenas prácticas se está cumpliendo. Primero porque los productores no las conocen, ¿no? Digo, fallan los sistemas de comunicación, de extensión, y segundo porque algunas prácticas son estructuralmente imposibles de llevar a cabo. Por ejemplo, llevar los envases a un centro de acopio cuando los centros de acopio no están. Bien. Y mencionabas ahí un listado de plaguicidas altamente peligrosos. ¿Dónde puede la audiencia encontrar qué es el paracuat, qué es el endosulfán, qué es el clorpirifos? Todo esto que te referí, la forma más fácil es la siguiente. Rapal tiene una página web de hace muchos años, que la alimentamos en Chile, donde está la Secretaría Administrativa de Rapal, que es www.rap, que es Red de Acción en Plaguicida, en minúscula, guión del medio, AL, que es América Latina, .org. Y ahí en la página de Rapal van a encontrar el trabajo que hicimos en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, en Brasil, en México, en Cuba, sobre los altamente peligrosos, y van a encontrar ahí muchos trabajos que hicimos, incluso sobre el paracuat, que yo siempre digo, es un producto más viejo que yo, desde los años 50, y que sin embargo cada vez se está utilizando más en Argentina, ¿no? Lo hemos encontrado, como te contaba recién, en el tabaco, en las hortalizas. Es un producto altamente peligroso, produce fundamentalmente daños a nivel riñón. Esta semana que fue la reunión de soberanía alimentaria, conversé mucho con un compañero salvadoreño y justamente me comentaba eso, ¿no? La gran cantidad de enfermos, la cual se usa mucho en las plantaciones de bananos sobre todo, y es un plaguicida total, o sea, mata absolutamente todo. Es muy viejo, por lo tanto, son esos productos que cuanto más viejo, más barato, ¿no? Porque ya perdió la patente y que hay muchas empresas que lo fabrican. Pero es un producto también que contamina, muy altamente contaminante en el caso del agua. Por eso, si se aplica cerca a los cursos de agua, afecta a toda la diversidad, ¿no? Que hay, no solamente en el agua, sino en los nichos que están, los nichos ecológicos que están en la costa. Y una consulta más, Javier, si se da esto de que empieza a ser cada vez más caro producir con este paquete tecnológico, ¿no hace que el productor que solo piensa en la economía se mude a la agroecología, busque otra alternativa? Es probable, yo lo que estamos viendo, te cuento dos cosas. Siempre decimos que uno entra a la agroecología por el corazón, cuando ama la naturaleza, la diversidad biológica, a la Pachamama, a la tierra, entra por el raciocinio, por la razón, por el cerebro, porque muchos productores se cansaron de intoxicarse, de intoxicar a los vecinos, se empiezan a dar cuenta que quieren vivir mejor. El miércoles en Chile estaba con un productor charlando y él estaba con sus nietos y sus hijos produciendo porque le interesaba producir en la familia y la mejor forma era sin plaguicidas. Y por último, hay productores que entran por el bolsillo, ¿no? Yo cuento simplemente esto, estamos haciendo un trabajo de investigación en un predio, varias veces lo he nombrado, se llama el Huerto Interior, que está muy cerca de Junín, en Baigorrita, un pueblo del distrito de General Viamonte, y con los productores se está moviendo, además de ser más sustentable, de vivir mejor, como ellos dicen, de dormir de noche porque no consumen plaguicida, la producción de trigo es un 70% más barata. Mire. ¿Por qué? Porque guardan sus semillas, porque rotan el cultivo de trigo con pasturas para alimentar ovejas, las ovejas bostean, las pasturas que no se consumen quedan al suelo, mejoran el suelo y van rotando con trigo. No usan plaguicidas, no usan fertilizante, producen su propia semilla y fíjate, hacen su trigo, muelen su trigo y lo que están haciendo también ahora es, asociado a otra familia, hacen fideo. Entonces, fíjate, pueden hacer todo el ciclo. Generar soberanía alimentaria, vender más barato, no intoxicarse. Y los costos de producción, repito, y esto lo analizamos con ellos, un 70% más barato. Lo mismo lo estamos viendo en los hortícolas. Están produciendo sin plaguicida mucho más barato. Entonces, a veces vemos como resistencia, ¿no? Resistencias culturales, resistencias que tienen que ver con que, bueno, yo sigo con este quema de plaguicida, ¿no? Pero aquellos que se detienen, analizan, nos pasó con la comunidad boliviana en un taller de alguna manera invadidos por otros esquemas productivos, se perdieron los lazos de comunicación, las tradiciones, la comunicación, la transmisión oral, y piensan que la única producción es mediante agroquímico, ¿no? Y ese día yo me venía en el cole de Pilar acá a Marcos Paz y pensaba, como agrónomo a veces decimos, no, tal, los productores saben todo, no, tenemos que reaprender cosas, ¿no? Y ese día me fascinó cómo las productoras, los productores, haciendo biopreparados, ¿no? En base a estiércol de animales, a sales minerales, ¿no? Haciendo alcohol de ajo, recuperamos todas estas historias. Entonces, o por el corazón, o por el cerebro, o por el bolsillo, muchos productores están produciendo de manera ecológica. Toda una filosofía de vida en el viejo sentido de la palabra agricultura. Siempre das en la tecla. Marcela, que es uno de los tres hermanos Calderón, cuando yo le invito a dar charlas en la facu y damos charlas por Meet, ella se define como agricultora, no como productora. Yo soy agricultora. Un y placer. También el relato es bueno porque ellos cuentan una historia de vida. Por 100 años produjeron envases agrotóxicos porque creían que era, digo, por 100 años no ella, su papá y su abuelo. pensaban que era la única forma, ¿no? Y fueron investigando, fuimos conociendo, y bueno, es producir de otra manera, y esto es lo maravilloso que tiene, ¿no? Como los hermanos Puma, aprovecho para mandar un saludo ahí a Maritza Puma de la UTT, que también tienen esa cosmovisión. Bueno, esto es una gran lucha también de la UTT. Yo creo que hoy yo tengo la suerte de acompañar a muchos grupos. Veo que la agroecología se expande en el cinturón hortícola, productores de trigo, productores de fruta, ¿no? Productores de vid. Digo, hay una gran expansión. Digo, nos queda mucho para una gran expansión de las producciones agroecológicas en Argentina. Ya está elongando nuestra próxima entrevistada, te agradecemos muchísimo. No, al contrario, es un gusto siempre hablar con ustedes. Digo. Y cuando quieran seguimos. Un abrazo. Un gran abrazo para todos ustedes. Cuidémonos del calor. Seguí estas recomendaciones. Tomar más agua y evitar exponerse al sol de 11 a 17 horas. Ante un golpe de calor, comunicarse con el SAME al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/calor. Buenos Aires Ciudad. Olvídate de todo lo que has probado en cereales. Llegó la explosión del sabor. La tediosa tarea de comer, y ni hablar la de cocinar, ya quedó en el pasado. Con la nueva aplicación Baby Food App, tu hijo, mientras juega con el celular, incorpora a través de sus dedos tocando la pantalla los nutrientes esenciales y las vitaminas que lo harán crecer fuerte y sano. Como si eso fuera poco, la aplicación es mucho más barata que si vos compraras toda la comida. Baby Food App y Children Food App para los más grandecitos. Y olvídate del problema de la alimentación. Intentémoslo con el espíritu de niño, conectémonos. Juega, vuelve a conectar con lo bueno. Todo fluye, disfrutemos. Qué fortuna disfrutar es como niño jugar. Une a la familia y alimenta. A la familia y alimenta. A la familia y alimenta el cariño. Los adultos también juegan con sus hijos y sus amigos. Que la edad no te cambia el espíritu. Continuamos en Mis hijos están con el padre. Este programa ha sido declarado de desinterés general. Ganador Bache Popular 2019-2020 de la Academia Radiofónica Broadcaster. Un programa que te decepciona para bien. Bien, bien, que viste que también está la mirada del huertero o agricultor, que piensa que todo evento que le sucede es en su contra, como por ejemplo si el evento en sí dependía de un granizo, por ejemplo. Ah, bueno, sí, cayó un granizo y me cagó todos los tomates. Y bueno, sí, está bien, pero para eso está el seguro de huerta. El seguro de contra granizo, seguro sí. Contra todo, contra todo riesgo en la huerta. Sí. O bueno, o el concepto también de maleza, diciendo ese yuyo que yo no quiero que esté ahí. Claro. Entonces lo voy a sacar. Racing con mirada de mujer, se viene la próxima entrevista. Sí, ¿a quién vamos a entrevistar, Leo? No, nos dice que no. ¿De qué? Sí, ¿cómo que no? Vamos, no necesitas rogar. Está haciendo paro el operador. Nacho. Yo, eso sí, quien nos había dado el contacto, de paso le voy a difundir sus publicaciones, se trata nada menos además que de María Lifchit, de la revista Vínculos Vecinales, de la Comuna 11, que son los barrios Villa del Parque, Villa Santa Rita, siempre y Villa Mitre, ahí de donde está el Club Ciencia y Labor. Sí, qué positivista suena el nombre de ese club, ¿no? Sí, Ciencia y Labor. Bien, de principios de 1900. Sí. Me lo imagino ahí en short entrando a Sarmiento y a Avellaneda, entrando al club a darse una refrescadita. Muy buenas tardes, vecinas y vecinos, nos dice Mariana Lifchit. Que viva la cultura en el barrio. Algunas iniciativas surgen de las comunas, otras de asociaciones civiles, otras de simples vecinos. Una variedad de propuestas culturales que aseguran diversión y encuentro. La murga que cura la locura. Ah, mira, no conocía esta murga. Se llama no. La cura de la locura. Mirá, es no, una no murga los descarrilados. No, la cura de la locura. Es una murga estilo uruguaya que nació por el puro entusiasmo de juntarse a cantar y un año después va camino a profesionalizarse. No, no hagan ese camino. ¿Por qué no? No sigan en el amateurismo. No. ¿Qué es lo que se pierde con la profesionalización? Y algo, no sé. Se vuelve todo más profesional y con más éxito seguramente. ¿Más LinkedIn? Algo ahí se... Vale. Bueno, pero vamos a dejarlo, si ya lo decidieron. La cura de la locura tiene anclaje en Villa del Parque y Paternal. Y este 2024 estrena su primer espectáculo. Excesos. Hoy vamos a buscar para que escuchen una cosita, Braulio. Sí, cómo no. ¿Cómo se llama el espectáculo? Excesos. Ah, lindo nombre, me gusta. Sí. ¿Y qué más? Donde ancla la identidad. Blanca Streponi volvió a Buenos Aires después de 35 años. En 1976 se fue a Venezuela, una joven de 23, y en 2011 se repatrió, una experimentada diseñadora gráfica, editora de libros y revistas. Habló con su hija en Villa General Mitre. Desde entonces no paró de hacer cosas con su oficio, su arte y su barrio. Todo esto que te dije, este fárrago de palabras que amontoné en tu oreja o oyente, puedes encontrarlo en vínculosvecinales.com.ar, el periódico digital cuya directora es Mariana Lifkit. Es la segunda entrevistada que nos gostea en menos de un mes. ¿Qué es ese verbo, Braulio? Que en la segunda persona del plural me costaría mucho decirlo. ¿Ustedes o vosotros? ¿Vosotros gosteáis? Sí, esa es sí, lo que dice la RAE es eso. Muy bien, RAE. Gracias, RAE. ¿Y qué es gostear? No responder. Lo que nos hacen los entrevistados, que recién Nacho estuvo llamando, ahora la vamos a escrachar. Vamos a difundir a todos el número de la persona que íbamos a entrevistar, como la directora de la Escuela de Floresta hace 2 semanas. Ahora se lo voy a decir a Milei antes de su discurso. Y escúchame, escuchame una cosita. Esto viene de tu ghost, del fantasma. Claro, de fantasmear, sí. Fantasmear sería la traducción. Como que desapareces. Bueno, pero ya volverá o andás a ver qué le pasó. Al final por ahí los monstruos de nosotros. Sí, fantasmas. Quería contar un poco de un arbolito que en el área de influencia guaraní se conoce como cocú y en el área de influencia quechua se llama chalchal. Y el nombre científico es Halophilus edulis. Todo lo que lleve como epíteto específico la palabra edule o edulis nos está hablando de que es algo comestible. En el caso de este arbolito, del chalchal, son los frutos, ¿sí? Los frutos son dulces, son rojos, atraen mucho a las aves, el zorzal chalchalero se llama así justamente por consumir sus frutos, y de este zorzal después, bueno, tomaron el nombre los cantantes, la banda,